qué peligroso amor es tu amor para mí, qué peligroso es y dulce a la vez, que me siento seguro, pero lleno de dudas, que me agranda la vida y me alarga el silencio.